Arturo Clemen, presidente de Salmón Chile. Bueno, estamos acá en la SAGO. La idea es generar mayores vínculos entre la agricultura y la salmonicultura. Y como Salmón Chile, nosotros vamos a presentar el contexto hoy día de la industria salmonera y cómo se puede generar mucho más vínculo y mucho más sinergia entre la agricultura y la industria del salmón. ¿Este es un negocio relativamente nuevo dentro del mercado nacional? Sí, la verdad que la industria se ha abastecido fundamentalmente de grano importado, ¿ya? Sin embargo, hay un potencial enorme para que la agricultura sureña sea parte de esto también y pueda abastecer con mayor cantidad de grano a la industria. Así que aquí hay una gran oportunidad y esa es la idea que queremos presentarle a la agricultura. Con este tema del abastecimiento del grano hacia la empresa del salmón, ¿se mantendría sin problema año a año? Sí, claro, este es un proyecto de súper largo plazo, no es de un año. Pero tienen que cumplirse una serie de objetivos, que es lo que nosotros les vamos a plantear. El monto global de dinero que se puede manejar en este negocio en el mediano plazo, por ejemplo, las expectativas que tienen ustedes. Sí, mira, la idea hoy día hay cerca de 60.000 hectáreas sembradas, principalmente raps, y esto podría llegar sin ningún problema al orden de 200.000 hectáreas sembradas. Así que el volumen de siembra es bastante grande. Perfecto, muchas gracias.